Hola, Sadakas, ¿qué tal? Hace unos días hice un vídeo en el que proponía tres soluciones para el dolor lumbar, tres acciones que para mí son las más efectivas, si no las únicas. A raíz de este vídeo hice una encuesta y ha sido muy sorprendente porque os proponía cuatro motivos principales por los que podía doleros la lumbar. Y nadie ha marcado uno que es súper importante, que es las piernas, el acortamiento isquiotibial o el acortamiento de los cuádriceps, que son determinantes para el dolor lumbar. Y nadie ha marcado esa opción. De hecho, había una opción que es no sé por qué me duele, y esa sí la ha marcado mucha gente, pero el tema de las piernas no la ha marcado nadie. Fijaos que cuando nosotros vamos a un osteópata, a un fisio, con dolor lumbar, aparte del masaje, normalmente nos estiran las piernas, nos hacen estiramientos isquiotibiales, suelen hacerse en tres puntos, más alto en el medio y más abajo, más cerca de la rodilla, incluso estiramientos de psoas ilíaco, pero hablando de la pierna propiamente dicha, del cuádriceps. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que hay muchas restricciones que vienen de ahí. Por ejemplo, los isquiotibiales, que tiran de las piernas, creando esa restricción que puede modificar la posición de la pelvis, pero que es que además está tirando de toda la musculatura lumbar. Luego, los isquiotibiales son importantísimos para que no haya esa restricción. Claro, tú no vas a notar que te duelen las piernas por detrás, tú no vas a notar que te duelen las piernas por delante. Lo que vas a notar es precisamente la consecuencia de ese acortamiento isquiotibial, que es de tirar tanto de la lumbar, que al final es lo que se irrita y es lo que duele. Los cuádriceps por delante. Fijaos que en el vídeo yo os proponía estirar las piernas por detrás, pero también hay que estirarlas por delante, ¿no? Los cuatro lados de las piernas. Os voy a dejar un post en el que hablo del estiramiento de los cuatro lados de las piernas. Entonces, no solo importa lo que pasa detrás en la pierna, sino también el cuádriceps, los cuádriceps, lo que está pasando en la parte de delante, porque ese acortamiento de cuádriceps también puede tirar de la pelvis, puede modificar la pelvis y la mecánica, la relación mecánica que hay entre la cadera y la pelvis, ¿vale? Muy determinantes los cuádriceps. Luego, hay también que estirar los cuádriceps porque puede cambiar cómo funciona la lumbar. Luego, muy importante también, las piernas forman parte, y sobre todo los isquiotibiales, forman parte de la cadena muscular posterior, ¿vale? Entonces, toda esa unión de musculatura posterior, de la cadena muscular posterior, si hay tensión, se ve modificada y se ve afectada en muchas ocasiones la lumbar. Podría ser otro punto del cuerpo, pero aquí hablamos de la lumbar y de por qué son importantes el estirar las piernas. Es decir, que la lumbar no siempre es el origen, ¿no? Es me duele la lumbar, sino que muchas veces el dolor lumbar es consecuencia de qué está pasando por debajo de la lumbar. Fijaos que hablábamos de, oye, hay que abrir los dedos de los pies porque la fascia plantar y la fascia lumbar están relacionadas, pero es que toda esa mecánica de la cadena posterior, de la cadena muscular posterior, tiene relación. Luego, si hay tensión en un punto, normalmente y no siempre, pero la lumbar, los clientes de dolor lumbar, como por ejemplo es mi caso, puede haberse dolor. Luego, os proponía medio uttanasana, que es una postura súper fácil, que hay quien dice, bueno, pero ahí no se está estirando mucho el isquiotibial. Bueno, yo he tenido muchos alumnos que les costaba mucho hacer medio uttanasana. Medio uttanasana en 90 grados, medio uttanasana bien. Luego, oye, haz medio uttanasana en la pared, que tenemos dos componentes, el estiramiento isquiotibial y el estiramiento axial que hablábamos en el otro vídeo, ¿os acordáis? De la espalda. Si no hay reto en las piernas para ti, pues ya haces Suptapadangustasana, que también lo proponía en el vídeo. Os voy a dejar también enlazado el vídeo, pero vete a una pared, que es una cosa muy sencilla, haz medio uttanasana, 90 grados tronco-piernas, y ves qué está pasando ahí en los isquiotibiales. Y ya te digo, si al hacer esa postura ya tiran mucho los isquiotibiales, hay mucho acortamiento de la parte posterior de las piernas y puede estar afectando a la lumbar. Si no se están estirando mucho los isquiotibiales, también, porque luego cada uno o la relación entre el estiramiento isquiotibial y el dolor lumbar puede cambiar. Hay gente, hay osteópatas y fisios que dicen, si puedes hacer 90 grados con las piernas y el tronco, tu dolor no viene de las piernas. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, lo inmediato, vete a la pared, medio Dhanasana, mira cómo responden tus isquiotibiales. Y a partir de ahí, por lo menos en esos isquiotibiales, ya no en los cuádriceps, pero en esos isquiotibiales ya puedes decir, oye, me falta estiramiento isquiotibial y es muy posible que esté tirando todo esto de la lumbar. Luego, oye, quizá tu dolor lumbar no viene del estiramiento de las piernas, pero te va a venir bien y no solo ganar esa flexibilidad, sino romper ese patrón que puede haber de restricciones de la lumbar por estiramiento isquiotibial o por falta de estiramiento isquiotibial, que no limiten la función de la pelvis las piernas. Nos quedamos con eso. Ni por delante ni por detrás, que no limiten la función de la pelvis ese acortamiento de las piernas. Os dejo los enlaces aquí debajo y nos vemos en callateayoga.com, donde además os voy a dejar también el enlace. He abierto una biblioteca de práctica donde está todo lo que he escrito, todos los posts, todos los vídeos, todas las secuencias sobre el dolor lumbar. Os lo dejo ahí. Hay un montón de material. Nos vemos en callateayoga.com. Namaste.